Bueno, pues amigos, es tiempo de radio. La radio de Archidona ha querido estar presente en una reunión que, si tilda, es lógicamente con todas luces inteligente. Estoy situado ahora mismo en una mesa rodeado de empresarios archidoneses y archidonesa en una conjunción, en una suma de esfuerzo. Y esta radio va a intentar de alguna manera describir en qué consiste y el porqué de este tipo de encuentro. Conmigo se encuentran muchos de ellos, pero saludo especialmente a José Manuel Trujillo. José Manuel Trujillo, buenas noches y gracias por acudir a esta radio. Hola, buenas noches, muchas gracias. Un título sugerente, Tertulias Empresariales, una reunión, la suma de esfuerzo es apostar en positivo. ¿En qué consiste, a voz de calle, en qué consiste y por qué tomáis el primer paso en este camino? Sí, bueno, el tema de Tertulias Empresariales es una sugerencia que surge a raíz de una reunión de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Archidona, en la cual pues creíamos que teníamos la necesidad de reunirnos por lo menos una vez al mes de una forma relajada y tranquila para poder intercambiar pues bueno, experiencias, comentarios, sugerencias, información, y qué mejor pues que bueno, en un sitio como los que nos vamos encontrando, que va a ser rotativo durante todos los meses, que va a ser un establecimiento de Archidona, algún bar donde poder compartir una cerveza con los amigos y donde poder invitar invitar a gente que tenga algo que decir y podamos sacar experiencias positivas, yo creo que para todos, ¿no? Te entiendo. José Manuel, vivimos ahora mismo rodeados por una nube plomiza en forma de crisis que está haciendo la vida imposible a todos. Vamos, ahí nos tenemos que incluir todos. Es el momento de hacer alquimia, es el momento de compartir y de renovación, sin duda alguna. ¿Qué pautas, no? Habéis establecido una especie de hoja de ruta en la cual en las diferentes modalidades, tanto de comercio como de tejido empresarial archidonés, vaya a poner sobre el tapete de cara a, bueno, pues mira, esto lo podíamos hacer de esta manera, mi experiencia de esta otra forma. ¿Habéis establecido un poco ese mapa? Bueno, la nueva junta directiva de la asociación llevamos realmente poco tiempo, pero creo que en el poco tiempo pues nos estamos intentando mover bastante, a pesar de las limitaciones que tenemos de todo tipo todos, porque tenemos que estar muy centrados en nuestros negocios. En ese sentido, pues tengo que decir, y además aprovecho para la reunión que estamos para comentarlo, que recientemente hemos mantenido una reunión con el concejal de comercio y hemos empezado pues bueno, a trasladarle una serie de sugerencias y propuestas que queremos poner en marcha. Están en fase de estudio, no están puestas, tenemos que desarrollarlas, pero entre ellas, por ejemplo, una que es inminente, que va a ser el tema de mañana, que juntamente con la concejalía de turismo se ha hecho, que es el tema de unos talleres de Facebook en tema de redes sociales, que la va a dar una componente de la asociación, y se va a hacer en el tema de la biblioteca. Luego hay unos temas también interesantes. Se habla de la creación de una feria que será llamado la Feria de la Ganga, en un lenguaje muy coloquial y nuestro, en la cual pues intentemos todos los que tenemos en nuestros negocios productos que sean difíciles de salir, pues poder llevarlo y exponerlo ahí también. Tenemos una propuesta también a desarrollar, que sería el tema de un desfile de moda. Y cuando hablamos de desfile de moda, sería desfile de moda de todo tipo de moda, desde la moda de boda de novia, de boda de niño, de boda laboral, de modas de ropa cinegética, etcétera. Y también para final de año, cercano a final de año, queríamos aprovechar y hacer algo que dicen que nuestro terreno, que ser agradecido es ser bien nacido. Entonces queremos eso trasladarlo en hacer una gala, que la hacía la asociación, se llamaría la Gala Eco, en la cual, por un lado, pues seamos capaces de reconocer aquellas empresas o personas o ideas que han podido desarrollar más interesantes en nuestro pueblo, y también agradecer a todas aquellas personas mayores que durante mucho tiempo han dedicado su vida y su esfuerzo a desarrollar el comercio o la empresa en nuestro pueblo, y que bueno, que por tema del tiempo pues ya están jubilados, no pueden dedicarse a esto, pero que han dejado su impronta, han dejado su sello en nuestra sociedad, y queremos también reconocerlo, ¿no? Creo que puede ser un acto muy interesante, y bueno, y ahí estamos estudiando para ponerlo en marcha. Yo quiero recordar a todos los oyentes que esta radio acaba de aterrizar en una reunión inteligente, como venimos diciendo, bajo un epígrafe, Tertulia Empresariales. Antes de pedirte que nos describa los muchos amigos y amigas que en esta noche nos acompañan, especialmente te dirija a través de estos micrófonos, sobre todo a aquel empresario, empresaria, archidonés, que por las razones que sean, todavía no se ha determinado para, o no se ha terminado de decidir, porque yo comprendo que todas estas cosas tienen, verdad, su propio engranaje, para que asistan, para que no hace falta ser ni grande ni pequeño, simplemente tener una determinada actividad y querer evolucionar y sobre todo querer aprender. Esta noche considero como punto de partida interesante el que te dirija especialmente a ellos, ¿no? Sí, bueno, yo dirigiéndome a todo lo que es el comerciante y empresario de nuestro pueblo, en primer lugar le diría que a pesar de que estamos viviendo unos momentos muy complicados, muy difíciles, la forma de salir de estos momentos precisamente es estar más unidos, aportar ideas, compartir ideas, colaborar con el tema de la asociación, asistir a las cosas que le están haciendo. Yo le animaría en primer lugar a que el que no esté, pues que se afilie al tema de la asociación. Estamos dando pasos, aquí no hay milagro de ningún tipo, para las cosas hay que hacerlas entre todos, pero que sería muy interesante que se uniera. Y luego, por supuesto, en el tema de las tertulias estas, pues creo que es una idea que es bastante interesante. Compartimos en un rato agradable entre amigos y amigas nuestras experiencias, nuestras sugerencias. Es la segunda vez, la primera yo creo que salimos bastante satisfactoria, surgieron cosas muy, muy interesantes. De hecho, esta segunda vez tenemos más gente nueva que se van incorporando, y que animo a que toda la gente que pueda, pues que asista, que no va a perder absolutamente nada y va a poder estar entre amigos, entre compañeros, entre empresarios, entre comerciantes, y seguro que alguna cosa interesante saldrá. ¿Cuál es la vía de comunicación? ¿Dónde y cómo hay que informarse? Bueno, entre las cosas, antes hemos dicho cosas que se van a poner en marcha y me se ha quedado una atrás, que si cada día estamos mucho más desarrollando el tema de las redes sociales, y en este en caso concreto el tema de tenemos de Facebook, donde una de las compañeras de la asociación, Raquel, pues la está últimamente moviendo y bastante bien. Por lo tanto, por ahí se puede enterar perfectamente. Además, animamos a todos a que entren, a que pinchen en me gusta, y que irán conociendo todo lo que vamos desarrollando. También a través del tema de Archinoticias se ha hecho público para que la gente lo conozca, como otro medio más, y dentro de poco pues pondremos en marcha con la red Guadalinfo de una página web. Y en esa página web, tanto la página web que irá intercalada y asociada con el tema de las redes sociales, pues vamos a intentar divulgar no solamente la reunión, sino todas aquellas actuaciones que se han realizado, que a las cuales aprovecho para hacerlo público en la radio y también para hacerlo extensivo a todos los que estamos aquí reunidos, el agradecimiento de la asociación a todos los comerciantes que participaron en la campaña de un euro solidario, la cual ha permitido que en unos días atrás le hayamos entregado a Cáritas de Archidona un talón de 1.600 euros para colaborar con aquella gente que aunque nosotros podamos estar pasándolo mal, hay bastante gente que lo está pasando mucho peor que nosotros. Breve apunte antes de agradecer este tiempo. Dice el gran divulgador de ciencia, Eduardo Punset, que para evolucionar tenemos que desaprender. ¿Piensas que de alguna manera se tienen que eliminar ciertos roles que hasta el día de ayer, antes de que comenzase esta tormenta, servían y hoy ya no sirven? ¿Tenemos que modificar, permutar la forma en la que hoy por hoy trabajamos? Yo estoy totalmente convencido y es muy fácil decirlo aquí por la radio y a mucha gente le podrá sonar raro. Yo acabo de llevar a una persona a Málaga, al aeropuerto, y una de las cosas que me ha dicho es que hay que olvidarse de la crisis, que la crisis está ahí y que no podemos hacer nada con ella, que si nosotros no tenemos capacidad para mover la crisis, ni para aumentarla, ni para nada. Lo que tenemos es que ver cada uno en nuestro establecimiento, en nuestra actividad, ver cómo nos adaptamos a esta crisis para poder evolucionar hacia positivo, cómo adaptarnos. Pero casi olvidándonos, por supuesto sabiendo que está ahí, pero que no podemos estar pensando en la crisis, porque si no nos devorará la crisis. Tenemos que que coger y sacar elementos, argumentos, mecanismos para poder salir de ella, innovando, en fin, y entre otras cosas, por lo menos asistiendo a estos sitios también, que a veces sacan ideas, muchas veces hay ideas muy interesantísimas. Además, yo aprovecho que, por ejemplo, en Facebook se han colgado últimamente algunos temas de la asociación, algunos temas de ideas que parece, en fin, que algo increíble, como la última de que una pizzería mismo pues está consiguiendo bastantes más clientes a través de Facebook que otro sistema para llenar el establecimiento. Es algo que era impensable, que hoy hay una herramienta social que tenemos que todos que aprovechar y aprovechar en sentido positivo, ¿no?, de nuestros negocios. Vale, pues un último apunte, un binomio, dos palabras que pienso que son modelo de evolución en clave de cara a que las empresas puedan funcionar. Por un lado, la tecnología, las nuevas bases, que son esos nuevos zapatos con los que hay que caminar. Y por otro lado, una cuestión interesante. Hacíamos mención a micrófono cerrado antes de comenzar este tiempo de radio, en el que, como nos acompañan, también hay empresas fuertes donde se saben y trabajan muy bien bajo el concepto de la exportación. Archidona no es un algo encapsulado, no es algo cerrado, es una puerta abierta al resto del mundo. ¿Podemos perfectamente manufacturar, exportar nuestro producto? Yo estoy totalmente convencido de que sí. De hecho, tenemos una experiencia. A lo mejor tendría que contestar, en este caso, Reyes, y podría aportarnos mucho mejor que yo, porque es que ya no es que son las que podemos, sino que es que se está haciendo. Supongo que no es un camino fácil, no es un camino para llegar y pegar, pero sí es un camino, una puerta grandísima. Tenemos todo el mundo ahí abierto, ¿no? Podemos llegar tanto por la vía normal, incluso por temas del tema de Internet, y, en fin, lo que pasa es que es un camino que tenemos que desarrollar. De hecho, se han hecho algunas jornadas con la Consejería también de Comercio, atrayendo gente para el tema de información referente al tema de importación. Aquí tenemos una compañera también que tiene, y un compañero tienen una empresa y están también un poco especializados en colaborar, en ayudar, en proporcionar todo lo que sería de venta en el exterior. Y así que yo creo que hay mecanismos y pasa con un camino lento, y poco a poco debemos de ir animando a todo el mundo a que, bueno, que eso está ahí, que también merece la pena el intentarlo. Bueno, pues modelo de conclusión, yo tan solo robo 4 minutitos más. Voy a aprovechar, me sumo a lomo de lo que acabas de proponer. Y quiero recordarle al oyente, aunque escuchan un silencio absolutamente sepulcral, que me da miedo hasta a mí, todo hay que decirlo, estoy rodeado de, bueno, prácticamente de todo el tejido comercial y empresarial de Archidona. Una iniciativa, como volvemos a decir, inteligente y en positivo, con título propio, Tertulia Empresarial. Y qué mejor que en voz femenina no solamente se haga esa invitación a la participación en unas jornadas como esta, sino te voy a pedir la reflexión, como acaba de hacer José Miguel, sobre una empresa que es capaz, una empresa de Archidonesa, capaz, sin problema alguno, de poder estar exportando sus productos. Reyes, buenas tardes y, bueno, pues ya sabes, cuéntanos. Muchas gracias, buenas tardes, noches. Y nada, comentaros que Ediciones Aljibe sí que, como hablabais, tiene un mercado exterior bastante importante, aparte del mercado nacional. Quizás no tan conocido a nivel local, porque nosotros estamos enfocados a otro tipo de comercio, a un comercio no tan cotidiano, no tan del día a día, pero sí que ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos presentes, aparte de en toda España, estamos presentes en países como Argentina, México, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Canadá y, como primicia os digo, desde esta semana, Costa Rica. Justo esta semana hemos cerrado un nuevo acuerdo de distribución internacional en Costa Rica, con lo cual ahora estamos casi de celebración, estamos contentos. Y claro que se puede, por supuesto que se puede. Todo lo que uno se proponga, haciéndolo, evidentemente, haciendo las cosas con cabeza, moviéndose por donde hay que hacerlo. Yo creo que es cuestión de proponérselo, cuestión de moverse, de visitar ferias especializadas del sector, de encontrar la persona adecuada, de encontrar el distribuidor, el comercial adecuado, de crear productos que supongan una demanda en esos países. Nosotros por ejemplo, en todo lo que es el mundo de habla hispana, tenemos una demanda muy importante de nuestro trabajo. Y hay que saber cuidarlo también. Me gustaría preguntarte, Reyes, algo que supongo que está flotando en la cabeza de nuestros contertulios. ¿Y de qué manera tienen la percepción los otros países? Yo recuerdo que hace no mucho tiempo, en estos mismos micrófonos, tenía el placer de entrevistar a Leopoldo Abadía, el cual me decía que, bueno, que esta crisis no solamente es endémica, sino general, ¿no? ¿De qué manera nos miran desde otros puntos del cono sur de los Estados Unidos? ¿Miran a la vieja Europa y en este caso en España? ¿Estamos tan tocados como parece? ¿Hay modelos o estamos trabajando a dos tiempos, por decirlo de alguna forma? El mercado americano tiene en cuenta que está muy acostumbrado a las crisis. Ellos la han vivido antes que nosotros y han vivido crisis muy fuertes. Entonces ellos saben perfectamente por lo que se está pasando en España. Te miran el mercado español con cierta preocupación, evidentemente. Miran el mercado español con cierta, no sé cómo decirte, ahora mismo nosotros somos débiles, tenemos un mercado débil, por eso se están produciendo ciertas adquisiciones privadas, por eso se está complicando el tema de la exportación, porque nosotros hemos perdido fuerza, hemos perdido valor. Ellos saben muy bien cómo funcionan las crisis y ellos saben que una crisis es cíclica, que tiene que bajar pero luego vuelve a subir. Ellos están muy acostumbrados a trabajar de esta forma, pero sí que quizás en estos momentos aprovechan un poco nuestra situación debilitada y sí que las exportaciones viven una situación un poquito más delicada. Pero yo creo que el truco es seguir haciendo productos de calidad y mantenerse. Pues yo vuelvo a insistir que aplaudo desde luego esta iniciativa de la cual hacemos eco en la radio municipal de Archidona, Tertulia Empresariales, y me gustaría que todos los archidoneses y archidonesas que ahora mismo nos estén escuchando recibiesen un eco muy especial, un eco positivo. Lo acaba de decir Reyes, quizás todo al final tiende a ser cíclico. Si estamos ahora mismo en la vaguada, tendrá que haber una subida y tendrá que haber una tendencia a positivo. Un positivo que me gustaría que se rompiese esta noche en una forma de silencio, que muy calladitos que están, en forma de este aplauso para que aquel empresario que todavía no se ha animado reciban estas buenas vibraciones. Yo quiero escuchar este aplauso vuestro, ¿no?